Cuando terminé de escribir la plática anterior, sentí el impulso de agregar algunas cosas más sobre el actual estado del aparente conflicto entre la ciencia y la religión. Yo sé que estas cosas ayudan mucho a los jóvenes, a los estudiantes y a los profesionales. He leído en alguna parte que mientras la religión deja que Dios se encargue de los misterios, la ciencia no acepta esa manera de pensar. La ciencia no huye de la realidad, investiga, estudia pacientemente, cumple largos periodos de investigación sistemática y poco a poco comienza a develar incógnitas. Esta afirmación es muy cierta en lo que respecta a la ciencia, pero es injusta con la religión, en particular con el cristianismo, porque los verdaderos cristianos jamás nos oponemos a las legítimas investigaciones científicas. Lo que ocurre es que en algunas personas los éxitos de la ciencia suelen crear un desmedido y desorientado entusiasmo. Se afirma, por ejemplo, que la ciencia está a punto de crear verdadera vida en sus laboratorios y aún se dice que ya lo ha conseguido. Los entusiastas confundidos declaran que cuando esa meta se alcance en forma clara y definitiva, el cristianismo habrá perdido su última batalla, pues ya no podrá refugiarse en las cavernas del misterio, ni podrá invocar la amenaza de la muerte para atemorizar a los que viven obsesionados por el más allá. Como ustedes oyen, este planteo da por sentada la existencia de una guerra entre la ciencia y la Iglesia de Cristo. Grave error, porque la ciencia contemporánea debe su origen a la influencia del verdadero cristianismo, aunque lo ignoren los que no han investigado seriamente la historia. En efecto, a lo largo de la humanidad, según el historiador Arnold Toynbee, hubo unas 20 grandes civilizaciones, pero la auténtica expresión de la ciencia se produjo en una sola civilización, la civilización cristiana. Allí, en su mismo seno, nació la ciencia de hoy, una ciencia que ni siquiera pudieron imaginar otras culturas. No faltarán quienes nieguen ese hecho histórico, argumentando que la expansión de la ciencia moderna no se debe al cristianismo, sino al racionalismo y a sus ilustres precursores. Pero eso no es exacto. Ya expliqué en las pláticas anteriores el porqué de aparentes enfrentamientos entre la ciencia y la religión. Por otra parte, dentro de la misma ciencia hubo conflictos, porque en cada época hubo sabios, pioneros en distintos campos que fueron repudiados por sus propios colegas. Louis Pasteur, por ejemplo, fue combatido durante mucho tiempo por hombres de ciencia de aquel entonces. Y no hay que olvidar que la generalidad de los científicos del tiempo de Cristóbal Colón negaban la esfericidad de la Tierra y no dieron su apoyo al descubridor de América. Además, es necesario aclarar que el sano racionalismo, el verdadero racionalismo bien entendido, aclarémoslo, surgió como resultado de la saludable influencia del cristianismo y de la divulgación de la Biblia, particularmente después de la Reforma. Ya desde el principio, la cultura cristiana había despojado a las ciencias antiguas de todo su contenido supersticioso y mitológico. Luego pulverizó los conceptos de origen griego que primero creaban formas matemáticas puras, ideales, y después pretendían hallarlas en la naturaleza tal cual las habían imaginado. Así eran los sabios del pasado, cuyo orgullo les hacía confiar más en sus intelectos que en los métodos racionales de la investigación y de la experimentación sistemática. Fue la influencia de la Biblia la que produjo en los hombres de ciencia una actitud más humilde, más acorde con la realidad, más dispuesta a estudiar la naturaleza en serio como creación de Dios, en vez de afirmar cosas aventuradas. Así, el cristianismo dio origen a la ciencia de hoy, pese a que el carácter pecaminoso de los hombres les ha llevado a utilizar muchos de sus inventos y hallazgos en guerras y otras obras de maldad. Creo que en todas mis pláticas en esta serie sobre la Biblia y la ciencia he insistido en declarar que no hay conflicto verdadero entre la ciencia y el cristianismo. Al contrario, muchos científicos son auténticos cristianos. No hay guerra entre la Biblia y la ciencia, pero sí hay guerra entre el hombre y Dios. El hombre ofende diariamente a Dios con sus pecados de toda naturaleza. Sin embargo, Dios nos ofrece hacer las paces, y lo demostró en la cruz, cuando Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra reconciliación con el Todopoderoso para la salvación de nuestras almas. Continuaremos el ciclo sobre la Biblia y la ciencia en la próxima plática, pero no debemos olvidar que antes que sea demasiado tarde, es necesario que cada persona se reconcilie con Dios. San Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sería lamentable y fatal rechazar esta dádiva de Dios. Como expresa el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así dice la Biblia.